ovillo de colores. Enredados haciendo un telar de música y cuento. Desovillate. Tinajita verde con agüita colorada. La sandía. Entra zumbando, sale relumbrando, el balde del pozo. Continuamos en el ovillo de colores. Si quieren comunicarse por teléfono, el teléfono de Radionauta es 451-6917. Y quienes llaman de otros lares, la característica de La Plata es el 0221. El correo electrónico de Radionauta es radionautafm@gmail.com. Y contarles que el ovillo de colores, el programa para chicos y chicas que tiene esta radio, tiene un Facebook, que es El Ovillo de Colores. Así que poder compartir con ustedes las buenas, las noticias, los cierres de actividades. Nos había hablado Juli de la biblioteca Yachayhuasi de Puente de Fierro. Un pernocte, una dormidita que hicieron, un campamento con empanadas y todo. Nos contaban que los chicos y chicas se quedaron a dormir en la biblioteca. Y entre las buenas noticias también tenemos una jornada cultural de despedida del año que se va a realizar en Mansión Obrera. Sí, en el Centro Cultural y la Biblioteca Popular Sueños de Papel. ¿Qué va a haber? Muestras de fotos, muestras de los talleres, proyecciones, va a haber escenario abierto y sobre todo candombe y murga. Va a estar el debut en la Nueva York de los adoquines de la Nueva York. Y me contó un pajarito que esta murga ya debutó en la marcha carnavalera. Contarles entonces que los esperamos el día sábado 12 de diciembre a partir de las 5 de la tarde. Va a haber cositas ricas para compartir, va a haber un buffet también y las ganas de siempre, el bullicio, el lío que hay siempre en la Nueva York, donde sobran los abrazos, donde sobra la buena onda, las carcajadas y las ganas de hacer. Van a haber bandas también de rock que van a ir a aportar lo suyo, así que es una excusa hermosa para tomarse el 214 o el 202 que entra por la Nueva York y compartir una de las tardes más lindas del año. Así que estamos todos invitados, invitadas, donde también nos vamos a dar un abrazo con nuestros amigos y amigas de FM La Charlatana. Así que está la invitación hecha. Seguimos entonces aquí en el ovillo de colores. Te cuento del camino lo que vi. Te cuento del camino lo que vi. Yo te cuento del camino lo que vi. Lo que vi. Te cuento del camino lo que vi. La fuente, los perros, los charcos, splash, splash, splash, splash. Semáforo, semáforo, vecino, vecino, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Te cuento del camino lo que vi, te cuento del camino lo que vi, yo te cuento del camino lo que vi. Mosquito, mosquito, estatua, estatua, bufanda, bufanda, teléfono, teléfono, el grillo, el grillo, Estamos en la web www.radionauta.com.ar. En Radionauta está sucediendo El Ovillo de Colores. Cinco problemas para Don Caracol, de Martín Blasco. Se pudrió todo. ¡Se pudrió todo, Don Caracol!, gritó el bicho Bolita. Don Caracol estaba acostumbrado a que bicho Bolita lo despertase a los gritos, pero esta vez le llamó la atención. ¿Qué se pudrió? ¿Los yuyos donde él solía comer? ¿La maceta donde iba a dormir la siesta? ¿Qué se pudrió?, preguntó Don Caracol. Todo, Don Caracol, se pudrió todo. Resulta que el perro se enteró de que usted anda diciendo que no le tiene ni un poquito de miedo. Y dice que nadie se burla de él y que va a vengarse de usted. ¿Y cómo se enteró? Yo le conté a un grillo, que le contó a una babosa, que le contó a una hormiga, que le contó a una araña, que le contó a un ciempiés, que le contó a un escarabajo, que le contó a una avispa, que le contó a una abeja, que le contó a una mosca, que le contó a un mosquito, y el mosquito le contó al perro. Pero qué mosquito chismoso. Bueno, no es tan grave. No es tan grave. Me escuchó bien Don Caracol. El perro quiere vengarse. ¿Y qué puede hacerme? ¿Qué puede hacerle? ¿Qué puede hacerle? De todo, Don Caracol. Patearlo, pisarlo, arañarlo, masticarlo, escupirlo, triturarlo, lamerlo, babosearlo, mirarlo. Que me mire, no sería tan grave. Bueno, eso no, pero todo lo demás, sí. El perro no puede hacerme nada. Será fuerte, pero también es muy lento. Hasta la babosa es más rápida que él. No le permito, dijo la babosa, que pasaba justo por ahí. Discúlpeme, señora babosa, fue sin querer, dijo Don Caracol, y la babosa siguió su camino. Pero yo lo he visto correr y es bastante rápido, dijo el bicho Bolita. Lento para las ideas. Quiero decir, así que no te preocupes, que algo se me va a ocurrir. Y sin decir más, Don Caracol volvía a dormirse. La mañana pasó con tranquilidad, pero al llegar al mediodía, el perro salió al jardín. El silencio era total. Todos los insectos habían corrido a esconderse, pero espiaban desde sus escondites el gran duelo entre el perro y Don Caracol. La ansiedad era terrible. Las arañas parpadeaban con todos sus ojos a la vez. El ciempiés temblaba con 99 de sus patas, todas menos una, que la tenía enferma y no la podía mover. Las hormigas dejaron de trabajar por unos segundos, pero luego decidieron que no podían perder tanto tiempo de trabajo, así que volvieron a la actividad, aunque prestando mucha atención a lo que pasaba. Las abejas estaban serias, lo que es mucho decir, y el grillo se había callado. Sí, el grillo. Todos estaban muy preocupados, menos Don Caracol, que dormía muy tranquilo. Apenas el perro lo vio, tomó carrera y corrió hasta él. ¿Así que andas diciendo que no me tenés miedo? Ahora vas a ver, ladró el perro, mientras abría bien grande su boca para tragarlo. Pero entonces Don Caracol abrió los ojos y muy tranquilo le dijo: pero qué raro, ¿usted va a matarme así nomás, sin que le adivine el futuro primero? ¿Qué? Ladró el perro muy enojado. Que me extraña que no quiera que le diga su futuro antes de matarme. ¿O es que no sabe que los caracoles, cuando están a punto de morir, pueden ver el futuro de aquel que los va a matar? Todo el mundo sabe eso. Si no lo sabe, tendría que pensar que usted, señor perro, es un ignorante. Por supuesto que lo sé, ladró el perro, un poco confundido. ¿Y no quiere saber cuál será su futuro? ¿No será esta una de sus trampas, Caracol? Es que no le dije que los caracoles vemos el futuro solo cuando estamos por morir. Por lo tanto, estoy reconociendo que voy a morir. ¿Le parece que eso me conviene? Pero si no quiere saber su futuro, dele nomás, máteme y ya. No, no, no está bien. Quiero saber mi futuro, pero rápido. Estoy ansioso por comerte. Entonces el caracol comenzó a bambolear sus ojos de una manera muy rara. para un lado y para el otro, para un lado y para el otro. Luego comenzó a temblar de pies a cabezas, mejor dicho, de cola a antena, mientras pronunciaba palabras muy extrañas. Y de repente volvió a la normalidad. Listo, he visto el futuro. Hoy a la tarde, luego de comerse un caracol, morirá envenenado. ¿Cómo? Dijo el perro muy preocupado. Lo que escuchó, después de comer un caracol, morirá envenenado. Así que no perdamos más tiempo. ¡Cómame de una vez! El perro lo miró asombrado y trató de pensar en lo que estaba pasando. Pero el perro no era muy bueno pensando, así que después de un buen rato con cara de nada y los ojos bien abiertos dijo, ¿estás tratando de engañarme, caracol? Piense, señor perro, piense, respondió el caracol. Si yo quisiera engañarlo, ¿le parece que le diría que tiene que comerme? Si yo no quiero que me coma, pero el destino es el destino y hay que cumplirlo. Así que, cómame. El perro pensó largamente en las palabras de don Caracol, tan largamente que el caracol durmió una pequeña siesta mientras esperaba. Pero después de un buen rato, el perro, muy preocupado, exclamó, ¡yo no quiero morir envenenado! No podemos hacer nada contra el destino. Cómame de una vez, de un solo bocado, así duele menos. No, no quiero. Pero no le digo que contra el destino no se puede hacer nada. Abra esa boca y trágueme. No, no quiero morir. Entonces, don Caracol, muy enojado, comenzó a gritarle al perro. Pero no sea cobarde, abra la boca. Si quiere, yo salto adentro. ¡Au! Comenzó a llorar el perro. ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Vamos, cobarde, miedoso! ¡Cumpla con el destino y cómame ya! ¡Au! ¡Au! ¡No, por favor! Y desconsolado el perro comenzó a llorar más y más fuerte, pero sin abrir mucho la boca, pues tenía miedo de que el caracol se tirara adentro. Está bien!, dijo don Caracol enojado. Si no me quiere comer, no me coma. ¿Usted sabe lo peligroso que es no hacer caso al destino? ¿Sabe en el compromiso que me pone a mí? Porque también es mi destino, che. Sí, discúlpeme, don Caracol, pero no quiero morir. No es nada. Esperemos que el destino no se la agarre con nosotros. Por si acaso, vaya con mucho cuidado, vaya nomás. Me debe una. Y el perro se retiró muy asustado con la cola entre las patas, temiendo que el destino se le cayera encima en cualquier momento. Y apenas se fue, todos los insectos salieron de sus escondites gritando de alegría ante la forma en que don Caracol había manejado al perro. Y decidieron en ese momento nombrarlo máxima autoridad del jardín. Presidente, rey, juez, comandante, diputado, representante, basurero y cualquier título que se les iba ocurriendo, hasta que una hormiga propuso el título de jardinero, que había escuchado que quería decir máxima autoridad del jardín. Y en ese mismo momento, y como primera medida, don Caracol declaró 2 horas de siesta obligatorias para todo el mundo y muy contento se fue a dormir. Es más fuerte que el Dios de afuera, que si le da la gana te hace una broma y te encierra con él dentro de la tierra. Yo prefiero llevarle un ramito de coco para tenerlo contento y que no se ofenda y me deje salir corriendo del cerro a inventarme la vida que a mí me toca. Calma, Urcucuya. noche no sería tener una familia común. Sería un lugar muy lindo. Podría ser mi sueño de civil. Ese no era mi sueño de mí, porque mi sueño siempre he querido ir a lugares que no conozco. El ovillo de colores. Somos rondas que se hacen ovillos. Cuando dormimos. Entramos en el monte con los ojos, con el alma. Los remolinos aumentan. En Santiago será luego un temporal de viento. Acá, una lluvia de tierra. Los senderos se esbozan y se cortan o desaparecen a lo lejos. Atrás del matorral, los árboles espinosos y de tunas. Cactus como candelabros, como esculturas de óvalos carnosos, arracimados. Verde oscuro, verde grisáceo, verde brillante, los árboles. Es increíble, en ese suelo que es más arena que tierra, encontrarse con esos verdes. Se va el sol, en el cielo del atardecer, resaltan los colores, es la hora mágica, la hora en que todo se suaviza, hasta el monte espinoso se vuelve tierno, o lo miramos con un corazón enternecido. En algún claro, un rancho, unos chiquitos en la tierra, más adelante un cabrito, solo entre unos árboles. ¿Un rezagado? Ya viene la oscuridad, del violeta al negro, el monte se prepara para ser el lugar de los miedos. Tomamos la ruta 9, una hora más hasta Santiago. Campos sembrados, plantaciones de frutales, fincas de fin de semana. Cosa de mandinga. A la siesta salimos a recorrer la villa, las calles, la plaza, la escuela. 38 grados seguros a la sombra de los paraguas que usamos como sombrillas. De pronto, el guairamuyú viene a nosotras en desordenados círculos grandes, más grandes, chiquitos, enredándose en sí mismo hasta perderse lejos. Desparrama toda la tierra de los caminos, acarreando enloquecido cuanto encuentra. María escucha divertida nuestras protestas. Si te toca no es bueno, nos decía mamá y prosigue ante nuestro interés. Nos enseñaba a poner los dedos así, con el pulgar levantado. María acomoda el índice para formar la crucecita con la que se corta el remolino. Así como en broma, hacemos la señal. El remolino, que cada vez se ha hecho más fuerte en alto, ancho y velocidad, tuerce su camino, cosa de mandinga, este viento. Cruz. Cruz, murmuran en los ranchos el conjuro para que tuerza de ruta. Guay de aquel a quien el guairamuyú toque al pasar. Al regreso confirmaríamos en estas palabras de Ricardo Rojas la antigua costumbre. Y así, cortando vientos, nos vamos de la villa en el hombre. Con un sol avasallante nos recibe la villa, en un mediodía de primavera. Los dueños de casa nos esperan con las empanadas recién sacadas del horno de barro. Un día que recordaremos por la calidez de la gente y la fuerza del paisaje. La comunicación se da así, espontánea, con alegría y mucha risa, también con nostalgia. Empanadas y miedos. Habíamos ido desde Santiago del Estero en busca de adivinanzas en quichua, de esas que todavía recuerda la gente, ahora con mucho esfuerzo de tanto no decirlas. Ver TV, sobre todo desde que tenemos cable, nos dice Marta, 37 años, es mucho más divertido que contarse adivinanzas. Sus hijas asienten, solo la abuela, doña Yalú, de Salomé, parece no adherirse a ese entusiasmo. Ella no ve la tele porque le hace mal a la vista. Antes, por las noches, se reunían en las sobremesas, mientras la mamá hilaba, con la ayuda de las hijas y hasta del hijo, conversaban y unos a otros se proponían adivinanzas. Los mayores también hablaban de miedos, el almamula, los aparecidos y otros, para que no te vayas por ahí, para que te cuides. Todo esto a la luz del mechero y del fuego de leña. El ovillo de colores. Lunes a las 6 de la tarde. Un programa para chicos. El ovillo de colores.